Bueno, Deja tu huella, se llama la campaña, es una gran campaña solidaria en búsqueda de calzados para los barrios de la ciudad de Mar del Plata. ¿Quiénes las están encarando? Las está encarando el Colegio Hidra junto a Jóvenes Solidarios, y para charlar un ratito de cómo, de dónde, de cuándo y demás, estamos en comunicación telefónica con Milagros de la ONG Jóvenes Solidarios. Milagros, ¿cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Me acaba de agarrar un ataque de tos, te pido perdón, pero lo vamos a llevar adelante. Bueno, arrancó desde hoy, ¿no?, ya la campaña de búsqueda de calzado para diferentes barrios de la ciudad. Exacto, empezó la campaña Huellas que Unen, es entre nosotros, la organización Jóvenes Solidarios, junto al Colegio Hidra, estamos recolectando todo tipo de calzado, todo tipo de talles también, para ser entregado en los comedores en donde nosotros trabajamos rutinariamente en los distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata. La idea es llevarlos a qué lugar, digo, solamente el Hidra, la sede de Jóvenes Solidarios, o va a haber otros lugares para poder recepcionar el calzado. El calzado lo pueden acercar a nuestra sede en Edison 301, Edison y El Cano, de lunes a viernes, de 13 a 18 horas, o en la sede de nuestro club, Mateu 3180, mismos días y mismo horario, y si no, por supuesto, también en el Colegio Hidra, está en San Luis 3850, o por la puerta de Córdoba 3847, pueden acercarlo en turno mañana, turno tarde, hasta el 25 de agosto vamos a estar recolectando. Bien, y después la idea, yo acá tengo cuatro barrios, si no me equivoco, Bosque Grande, Regional, Centenario y Parque Peña, son los cuatro barrios en donde va a ir la distribución, digo, de estos zapatos, ¿verdad? Exacto, esos son los cuatro barrios en donde desde Jóvenes Solidarios mantenemos nuestra labor comunitaria, tanto en comedores barriales como en centros sociocomunitarios, y ahí trabajamos con niños, niñas, adolescentes, pero también con toda la familia. Entonces esa entrega va a ser hacia ellos, y por supuesto de que si recolectamos más de lo esperado, estaremos entregando a otros barrios también. Bien. Digo, ¿por qué calzado, Milagros? El Colegio Hidra, al igual que nosotros, siempre hacen campañas solidarias, ¿no? Y en esta oportunidad su idea fue la campaña Huellas que Unen, un poco porque esta campaña finaliza el día 17 de agosto con su acto escolar, y un poco es recordar el paso también de San Martín en esto de, bueno, las huellas que unen, también las huellas que unen nosotros como ciudadanos, como argentinos, cómo nos unimos con el que tenemos al lado. Entonces, por eso simbólico de hacerlo con el calzado, que es algo que realmente hace muchísima falta en los barrios. No sé, por ejemplo, en las vacaciones de invierno que acaban de terminar, nosotros llevamos a los pibes, a las pibas, a una obra de teatro un día de lluvia, y esas mismas zapatillas todas mojadas por andar ahí en el barrio, son las mismas que iban a utilizar toda la semana, ¿no? No hay tiempo para que esas zapatillas se seque mientras se usa otra, o sea, es lo que hay. Entonces es algo tan necesario, ¿no?, para la vida cotidiana, que es muy importante poder acompañar en ese sentido. De hecho, la pregunta apuntaba a eso, ¿no?, porque habitualmente uno cuando hace algún laburo en algún barrio, la necesidad un poco se muestra en esto que vos planteabas, en esto de las zapatillas o envueltas en algún nylon para que no se mojen, o lo que fuere, digo, ahí se ve un poco cuáles son las necesidades de los barrios. Preguntarte por esto, aprovechando que estamos charlando un rato, por cómo están viendo ustedes desde Jóvenes Solidarios en los lugares donde tienen una construcción territorial fuerte, cómo está impactando la crisis en los barrios. Sí, nosotros lamentablemente la situación lo vemos también, por ejemplo, en los comedores, en la cantidad de viandas, ¿no? Nosotros hacía mucho tiempo en la ciudad que habíamos podido dejar de hacer esto de comedor, porque creemos que es importante que la gente coma en su casa, ¿no?, entre los suyos, en su familia, en su mesa. Pero bueno, sabemos que hace tiempo hay cierta crisis, también la pandemia hizo que eso se encrudezca bastante, y la verdad que ese número de viandas a entregar semanalmente no baja, y siempre hay alguien más que está ahí pidiendo un poquito más de ayuda, ¿no? y esto es la primera, la necesidad básica, la comida, que entonces si esa necesidad no está cubierta, por supuesto que todas las demás tampoco, ¿no? Los útiles para ir a la escuela, la ropa, el calzado, es toda una gran necesidad que se está atravesando en este momento en la ciudad de Mar del Plata. Seguro, seguro. Digo, y siempre es importante este trabajo que hacen desde Joven Solidario históricamente ya. ¿Cuántos años hace? Este año cumplimos 21 años. 21 años cumplen este año. Digo, ¿ves que ha habido años en donde su aporte ha sido por ahí menos necesario? Digo, ¿es una manera de pintar que han tenido un panorama mejor? ¿O siempre hay alguna problemática que tiene que ver con las necesidades, sobre todo en las periferias y en los barrios más populares, para que esté ahí Jóvenes Solidarios al pie del cañón, como quien dice? Sí, totalmente. Hubo varios años, ¿no?, en donde esto, no hacía falta hacer comedor porque la gente tenía para hacer la comida en su casa, en donde para Navidad juntábamos juguetes y no juntábamos comida. Pero en el 2015 nosotros nos vimos obligados a tener que volver a hacer la olla popular, y esto, por ejemplo, en Navidad, lo que históricamente juntamos juguetes, se transformó en un plato de comida para, bueno, al menos en las fiestas. Lo que nosotros tenemos como campaña solidaria en diciembre es Navidad sin Invisibles. Bueno, poder compartir las fiestas, aunque sea un poquito de una forma más alegre, es eso. Que años anteriores ya no estaba pasando, ¿no? Sí, es fuerte, pero digo, aparte lo que decís refleja una realidad que vemos todos los días, ¿no? La crisis del 2015, ¿a cuánto? A 8 años de que arrancara. Digo, no se pudo surfear, digamos, no la pudimos atravesar, no pudimos mejorarla, sino que se ha profundizado, evidentemente, y la respuesta está en ustedes, que están ahí en el, digo, en la lucha, en el día a día, con aquellos vecinos y vecinas que peor la pasan. Tal cual, esas consecuencias se siguen viendo, lamentablemente después también vino una pandemia que eso, claro, se agudizó muchísimo más, pero bueno. Sabemos que también la comunidad marplatense es muy solidaria. Nosotros, a lo largo de las campañas solidarias, a lo largo de los años, siempre nos acompañan y siempre están presentes para esto, para extender un poquito el granito de arena y hacer nuestro aporte a una sociedad un poquito más justa. ¿Cómo los atravesó la pandemia? Digo, no hemos hablado de la pandemia para acá. Digo, ¿cómo los ha atravesado? Bueno, nosotros tuvimos que ser muy creativos a la hora de esto, de un poco no poder salir la sociedad, cómo hacer llegar, por ejemplo, donaciones. Nosotros en la campaña, claro, en la pandemia hicimos una campaña solidaria que se llamó Héroe Colectivo, en donde la sociedad, por ejemplo, cocinaba desde sus propias casas, ya que no podían salir. Nosotros podíamos, con nuestros compañeros, compañeras, quienes tenían autos, la gente se iba inscribiendo y a lo largo de la semana anotábamos sus puntos, sus casas, y los viernes pasábamos a buscar por todas las casas de vecinos y vecinas la comida que ellos mismos hacían para que nosotros podamos llevar a los comedores. Porque sabemos que, bueno, en la pandemia, al no poder salir, se cortó la changa, que era la principal salida laboral de muchos de los compañeros que nosotros ayudamos en los barrios. Y eso hacía que crezca y crezca y crezca la demanda. Uh-huh. Y esa fue la salida un poco creativa y colectiva que nosotros pudimos llegar a resolver en cierto modo en la pandemia. Bien, la última, o mejor dicho, volvemos a la idea original de la nota. Digo, me fui yendo por las ramas y te pido perdón, digo, pero está interesante poder charlar un poquito de cómo ven ustedes desde Jóvenes Solidarios la actualidad en los barrios, las necesidades y demás. Digo, contame un poco de las zapatillas, cómo tienen que estar, si hay algún talle determinado, zapatillas, zapatos, lo que fuere, o si hay, zapatilla mejor, zapato mejor, digo, hay algún tipo de preferencia o cualquier tipo de calzado. Bien, estamos recolectando cualquier tipo de calzado y cualquier talle. Eso después, entre nosotros e incluso estudiantes de Lidra, vamos a estar después clasificando y acomodando para hacer la posterior entrega, pero la gente puede acercar cualquier tipo de calzado, cualquier talle, a el Colegio Hidra en San Luis 3850 o Córdoba 3847, y si no en nuestra sede, en Edison 301, en la esquina de Edison y El Cano, de lunes a viernes de 13 a 18 horas, o en Mateo 3180 los mismos días y horarios. En caso de que alguien no pueda acercarse porque no tiene movilidad o porque los lugares le quedan muy lejos y demás, también se pueden contactar por nuestras redes sociales. Nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook como Jóvenes Solidarios, y alguno de nosotros se va a poder acercar a buscar esa donación. Bien, no, la idea es que esté en buen estado el calzado, eso lo agrego yo. La idea es que esté en buen estado el calzado para que sirva, obviamente, y para evitarle el trabajo a los compañeros y compañeras, tanto de Lidra como de Jóvenes Solidarios, de que la selección sea un poco más liviana. Milagros, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias a ustedes por la difusión y el acompañamiento de siempre. No, por favor. Ahí pasaba Milagros Santeiro, integrante de Jóvenes Solidarios. Deja tu huella, se llama la campaña.